el balón para Javi Fuga, bueno que es el que fa, la se vispe la neta, pero a la izquierda no está Rodrigo, Rodrigo desde la izquierda, bueno que es el que fa Rodrigo, Rodrigo en la lateral del área, Rodrigo potencial, Rodrigo la disada, René. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. L'extraordinària jugada de Rodrigo! Amaga una! Amaga dos! Per dins o per fora! Per dins o per fora! Per dins per a Javi Fuego, que en la frontal de primeres no s'ho pensa! Llança un tir sec! Que sorprèn Beto! Per a ser el tercer! Com deia Máximo, décimo meridio! A mi senyal! Ira y fuego! Marca el València! Marca Javi Fuego! València! Javi Fuego 3! Sevilla 1!